quieras, negrita linda, yo soy así. No le hace que no me quieras, negrita linda, yo soy así. Déjame que yo te quiera y que me muera de amor por ti. Déjame que yo te quiera y que me muera de amor por ti. ¡Ajá! ¡Mami! No le hace que no me mires, negrita linda de mi querer. No le hace que no me mires, negrita linda de mi querer. Déjame que yo te mire y que me muera por tu querer. Déjame que yo te mire y que me muera por tu querer. Por tu querer. Por tu querer. Voy a morir. Por tu querer. Voy a sufrir. Por tu querer. Voy a morir. Por tu querer. Voy a sufrir. Por tu querer. Ey, ey. Yeah. Por tu querer. Hoy yo. Por tu querer. Ey, ey. Yeah. Por tu querer. Voy a morir. Ahora. Sí. Oh, oh. No le hace que no me extrañes, negrita linda, esta es mi canción. No le hace que no me extrañes, negrita linda, esta es mi canción. Déjame que yo te extrañe y que se rompa mi corazón. Déjame que yo te extrañe y que se rompa mi corazón. Por tu querer. Por tu querer. Voy a morir. Por tu querer. Voy a sufrir. Por tu querer. Voy a morir. Por tu querer. Voy a sufrir. Por tu querer.